Bienvenidos. Este es el día número 349. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Oseas, del libro Eclesiástico y del libro del Apocalipsis. Estamos agradecidos con Dios, pero también agradecidos con todos los que nos han apoyado con su amistad y su oración en este hermoso proyecto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del profeta Oseas, capítulo 5. Escuchen esto, sacerdotes. Presta atención, casa de Israel. Atiendan, casa del rey, porque el juicio es con ustedes. Sí, ustedes han sido una trampa en Mizpah y una red tendida sobre el Tabor. Ellos ahondaron la fosa de Sittim, y yo los voy a corregir a todos. Yo conozco a Efraín y no se me oculta a Israel. Porque tú, Efraín, has inducido a la prostitución, Israel se ha vuelto impuro. Sus acciones no los dejan volver a su Dios, porque hay en medio de ellos un espíritu de prostitución y no conocen al Señor. La arrogancia de Jacob atestigua contra él. Israel y Efraín tropiezan por su propia culpa, y junto con ellos también tropieza Judá. Con sus rebaños y su ganado irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán. Él se ha librado de ellos. Han traicionado al Señor porque engendraron bastardos. Ahora la luna nueva los va a devorar, a ellos junto con sus campos. Hagan sonar el cuerno en Gibeá y la trompeta en Ramá. Den la alarma en Bet Aven. Alerta, Benjamín. Efraín será una desolación en el día del castigo. Entre las tribus de Israel yo hago saber una cosa cierta. Los jefes de Judá han sido como los que desplazan los límites. Sobre ellos derramaré mi furor a raudales. Efraín está oprimido, se ha conculcado el derecho, porque él había resuelto ir detrás de la inmundicia. Yo seré como polilla para Efraín y como caries para la casa de Judá. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su llaga, Efraín acudió a Asiria y Judá envió mensajeros al gran rey. Pero él no puede sanarlos ni curarlos de la llaga. Porque yo soy como un león para Efraín y como un cachorro de león para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, me llevaré la presa y nadie me la arrancará. Yo me iré, regresaré a mi lugar hasta que ellos se reconozcan culpables y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán ardientemente. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor, su aparición es cierta como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque el amor de ustedes es como nube matinal, como el rocío de pronto se disipa. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los hice morir con las palabras de mi boca, y mi juicio surgirá como la luz. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Ellos violaron mi alianza en Adam, allí me traicionaron. Galaad es una ciudad de malhechores, llena de improntas de sangre. Como bandidos que están al acecho, una banda de sacerdotes asesina en el camino de Siquem. Es una infamia lo que hacen. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí se prostituye Efraín, se contamina Israel. También a ti, Judá, se te ha destinado una cosecha, cuando yo cambie la suerte de mi pueblo. Cuando yo quería sanar a Israel, se reveló la culpa de Efraín, las maldades de Samaria. Sí, ellos obran de mala fe. El ladrón penetra en la casa mientras una banda despoja afuera. Y no se detienen a pensar que yo me acuerdo de toda su maldad. Ahora los rodean sus malas acciones y ellas están delante de mi rostro. Con su perfidia, ellos entretienen al rey y con sus mentiras a los príncipes. Son todos adúlteros. Se parecen a un horno encendido que el panadero deja de avivar desde que se amasa la pasta hasta que ha fermentado. En la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enervan bajo los ardores del vino. Él tiende la mano a esos burlones, porque ellos se acercaron encubiertamente, aunque su corazón es como un horno. Toda la noche se adormece su furor y a la mañana se enciende como una llama de fuego. Todos ellos se inflaman como un horno y devoran a sus jefes. Así han caído sus reyes uno tras otro, pero nadie entre ellos clama hacia mí. Efraín se mezcla con los pueblos. Es un pastel cocido a medias. Los extranjeros han devorado su vigor y él no lo sabe. También le han salido canas y él no lo sabe. La arrogancia de Israel atestigua contra él, pero ellos no vuelven al Señor su Dios. A pesar de todo esto, no lo buscan. Efraín es como una paloma ingenua, falta de discernimiento. Apelan a Egipto, se van hacia Asiria. Pero allí donde vayan, yo tenderé sobre ellos mi red, los haré caer como pájaros del cielo, los atraparé apenas se oiga que están reunidos. ¡Ay de ellos, porque han huido lejos de mí! Sobre ellos la devastación, porque se han rebelado contra mí. Sí, yo quiero rescatarlos, pero ellos dicen mentiras contra mí. No gritaron hacia mí de corazón cuando se lamentaban en sus lechos. Por trigo y vino nuevo se hacen incisiones y se han obstinado contra mí. Yo mismo los dirigí, fortalecí sus brazos, pero ellos traman el mal contra mí. Se vuelven, pero no hacia lo alto. Son como un arco fallido. Sus jefes caerán bajo la espada por la insolencia de su lenguaje. Esto hará que se rían de ellos en Egipto. Lleva a tu boca la trompeta. Como un águila se abate la desgracia sobre la casa del Señor, porque ellos han transgredido mi alianza y se han rebelado contra mi ley. Ellos gritan hacia mí, Dios mío, nosotros los de Israel te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien, el enemigo lo perseguirá. Entronizaron reyes, pero sin contar conmigo. Designaron príncipes, pero sin mi aprobación. Se hicieron ídolos con su plata y su oro para su propio exterminio. Yo rechazo tu ternero, Samaria. Mi ira se ha encendido contra ellos. ¿Hasta cuándo no podrán recobrar la inocencia? Porque ese ternero proviene de Israel. Lo hizo un artesano y no es Dios. Sí, el ternero de Samaria quedará hecho pedazos. Porque siembran vientos, recogerán tempestades. Tallos sin espiga no producen harina. Y si la producen, se la tragarán los extranjeros. Israel ha sido tragado. Ahora están entre las naciones como un objeto sin valor, porque ellos subieron a Asiria. El asno salvaje se queda solo, pero Efraín paga los amores con regalos. Aunque hagan regalos entre las naciones, ahora los voy a reunir y dentro de poco se retorcerán bajo el peso del rey de los príncipes. Efraín multiplicó los altares para expiar el pecado, pero esos altares le han servido solo para pecar. Por más que escriba para él mis prescripciones de mi ley, se las tendría por una cosa extraña. En cuanto a los sacrificios que me ofrecen, que los inmolen, que se coman la carne, el Señor no los aceptará. Ahora él se acordará de sus culpas y pedirá cuenta de sus pecados, entonces ellos regresarán a Egipto. Israel se olvidó de su Creador y se construyó palacios. Judá multiplicó sus plazas fuertes, pero yo enviaré fuego a sus ciudades, y él consumirá sus ciudadelas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 42, versículos del 15 al 25. Ahora voy a recordar las obras del Señor, lo que yo he visto lo voy a relatar. Por las palabras del Señor existen sus obras. El sol resplandeciente contempla todas las cosas, y la obra del Señor está llena de su gloria. No ha sido posible a los santos del Señor relatar todas sus maravillas, las que el Señor Todopoderoso estableció sólidamente para que el universo quedara afirmado en su gloria. Él sondea el abismo y el corazón y penetra en sus secretos designios, porque el Altísimo posee todo el conocimiento y observa los signos de los tiempos. Él anuncia el pasado y el futuro y revela las huellas de las cosas ocultas. Ningún pensamiento se le escapa, ninguna palabra se le oculta. Él dispuso ordenadamente las grandes obras de su sabiduría, porque existe desde siempre y para siempre. Nada ha sido añadido, nada ha sido quitado, y él no tuvo necesidad de ningún consejero. Qué deseables son todas sus obras, y lo que vemos es apenas una chispa. Todo tiene vida y permanece para siempre, y todo obedece a un fin determinado. Todas las cosas van en pareja una frente a otra, y él no ha hecho nada incompleto. Una cosa asegura el bien de la otra. ¿Quién se saciará de ver su gloria? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Apocalipsis, capítulo 17. Después vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y me dijo: acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta que está sentada a la orilla de los grandes ríos. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. Entonces me llevó en espíritu al desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de leyendas blasfemas y tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano una copa de oro, colmada de la abominable impureza de su fornicación. Sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las abominables prostitutas de la tierra. Y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús, y al verla quedé profundamente asombrado. Pero el ángel me preguntó: ¿por qué te extrañas? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto existía y ya no existe, pero volverá a subir desde el abismo para ir a su perdición. Y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran en el libro de la vida desde la creación del mundo, quedarán maravillados cuando vean reaparecer a la bestia, la que existía y ya no existe. Para comprender esto es necesario tener inteligencia y sutileza. Las siete cabezas son las siete colinas sobre las cuales está sentada la mujer. También simbolizan a siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno vive, y el otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue durará poco tiempo. En cuanto a la bestia que existía y ya no existe, es un octavo rey, que a su vez pertenece al grupo de los siete y también va a su perdición. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han recibido su reino, pero que recibirán el poder real juntamente con la bestia, solo por una hora. Todos están de acuerdo en poner a disposición de la bestia su autoridad y su poder. Ellos lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de los señores y Rey de los reyes. Con él triunfarán también los suyos, los que han sido llamados, los elegidos, los fieles. Los ríos, continuó diciéndome el ángel, a cuya orilla está sentada la prostituta, son los pueblos, las multitudes, las naciones y las diversas lenguas. Los 10 cuernos que viste, así como también la bestia, acabarán por odiar a la prostituta, le quitarán sus vestidos hasta dejarla desnuda, comerán su carne y la consumirán por medio del fuego. Porque Dios les ha inspirado que ejecuten lo que Él ha decidido, poniéndose de acuerdo para entregar su poder real a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.